Retírate, retírate, retírate. Retírate de mi vida. Retírate, retírate, retírate. Retírate de mí. Thank you. aquí en mi pecho eternamente. Soy sincero y te quiero hasta la muerte. Y es tu amor al que espero ansiosamente. Yo soñé que ya nunca te vería, pero al fin te esperaría. Y mis sueños al fin se han realizado, porque al fin ya te tengo aquí a mi lado. Las nubes por el cielo. al abrir la puerta me encontré contigo. ¡Qué enorme sorpresa! Esto me pasó. Noté en tu mirada que mucho había sufrido, pero tu tristeza no me conmovió. No te dije nada, dejé que tú hablaras, que muy arrepentido está tu corazón. Qué mal fue el castigo, habías parecido, pero así es muy tarde, te di mi perdón. No es tan fácil perdonar cuando se ha herido un corazón de esta manera. Yo no he podido olvidar lo que me hiciste y de tu amor ya nada queda. No es tan fácil perdonar con tu regreso, y no es tan fácil perdonar. No es tan fácil cuando se ha herido un corazón de esta manera. Yo no he podido olvidar lo que me hiciste y de tu amor ya nada queda. No es tan fácil perdonar cuando se ha herido de este modo un sentimiento. Todo lo quieres remediar con tu regreso y no es tan fácil perdonar. Aviéntame la primera piedra, si tú nunca me has engañado. Aviéntame la primera piedra, si tú nunca me has mentido. Si otros labios nunca has besado, como dices que yo he besado, si otros brazos nunca has deseado, entonces aviéntame la primera piedra. Primera piedra, si tú nunca me has engañado. Aviéntame la primera piedra, si tú nunca me has mentido. Si otros labios nunca has besado, como dices que yo he besado, si otros brazos nunca has deseado, entonces aviéntame la primera. sucederá. We'll be right back.